sentimiento. Con tristeza voy tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo aquí estoy, tendida a tus pies. Y sé que no hay nada que perder pensando en ti. Tan fuerte.